Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. En el 2008, llevamos para 4 años en Noroccidente, esta iglesia me encomendó a mí y a mi familia Kazuka. Gracias a Dios, allí ya hay una obra establecida. Y próximamente pues ha crecido. Estamos orando por un local más grande. También vamos a tomar un ministerio de niños arriba. Son cerca de 100 niños. Y estamos muy agradecidos con ustedes que nos encomendaron y que nos apoyan en oración y de muchas maneras. Les traigo saludos de los hermanos de Kazuka, de mi esposa, de mis hijos. Y gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí entre ustedes. El tema, como lo decía David, Mateo 4, del 1 al 11, habla sobre la tentación del Señor Jesucristo. Y al meditar en este pasaje, vamos a pensar en nosotros mismos. Especialmente me dirijo en estos momentos a aquellos que han entregado su vida a Cristo, que existen grandes enemigos de nosotros, porque estamos en una lucha espiritual, los creyentes. No tenemos lucha contra personas, sino dice Efesios, que son contra cosas o criaturas que no vemos. Una lucha espiritual. También nos habla que Juan nos habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios, sino del mundo. O sea, tenemos unos grandes enemigos que quieren acabar con nosotros, que quieren apartarnos de la fidelidad de Dios. Entonces, el tema de hoy es muy apropiado para que pensemos, cuando estemos mirando en cuanto a la tentación, cómo el Señor Jesucristo fue victorioso ante lo que Satanás hizo para que él no cumpliera el propósito al cual había sido enviado. Entonces, pues en el capítulo 3 está presentándose el Padre, que lo vieron hace 8 días seguramente, el Padre está presentando al Mesías, al Señor Jesucristo. Capítulo 3, en el versículo 11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo está dirigido a una mente judía, por eso tiene tantas versículos tomados del Antiguo Testamento, no los explica inclusive. Entonces está dirigido a una mente judía. Los judíos esperaban un Mesías. Y aquí Juan el Bautista dice que él está identificado con el Espíritu Santo, que os bautizará. Dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, una vez que se ha presentado que el Padre, la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, está presentando al Mesías. Los judíos o las personas que estaban allí presentes, y aparte de eso, seres que no vemos y que aún, porque la palabra de Dios lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, escucharon la presentación del Mesías. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién era él? Un hombre perfecto, porque está diciendo en el cual tengo complacencia. No como el joven rico, que en la parábola del joven rico que le contesta, bueno, no es una parábola, sino es un encuentro que tiene el Señor, y le contesta: mira, yo he cumplido la ley, yo no he hurtado, no he levantado falso testimonio, honro a mi padre y a mi madre, amo al prójimo como a sí mismo. Pero Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este joven desapareció, no, nunca más se volvió a saber de él, porque tenía un ídolo. ¿Cuál era el ídolo de este joven? Lo que tenía, sus bienes. No era perfecto. De Job también se habla que era perfecto. Job 1.1 dice que era un hombre perfecto y recto, ¿sí? Temeroso de Dios y apartado del mal. Pero también tenía un ídolo. Job tenía un ídolo. ¿Cuál era? Consideraba equivocadamente conocer bien a Dios. Yo conozco a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque al final de Job, en el capítulo 42, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero este era mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él sí era perfecto. Ahora, ¿qué será de nosotros? ¿O qué será de mí? ¿Cómo nos ve Dios? Dice Isaías que desde la planta, desde la cabeza, no hay cosa sana. Hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es una figura metafórica de un enfermo. Pero nosotros todos estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Como lo dice en Romanos 3. No hay ni uno solo. Todos somos pecadores. Y aún siendo creyentes, seguimos pecando. Y somos muy propensos a caer. Y tenemos enemigos: el mundo, la carne y Satanás. ¿Y qué es estos enemigos? ¿Qué quieren? Apartarnos de la fidelidad de Dios. ¿Y cuántos creyentes, nuestro espíritu se apaga, se contrista, porque estamos apartados de la fidelidad de Dios? Entonces, por eso es importante que meditemos en este pasaje de Mateo 4. Satanás es un instrumento útil para los planes de Dios. O sea, es un instrumento que Dios usa aún para su gloria. ¿Por qué? Recordemos, a Job conoció a Dios en un nivel más alto, después de pasar por la zaranda del diablo. Pablo, dice la palabra de Dios, que fue protegido de crecerse, de llenarse de orgullo por el conocimiento que Dios le había revelado. Pedro tuvo que pasar por la zaranda del diablo para fortalecer su fe y para poder ser eficiente al servir a sus hermanos. El Señor le dijo: ve y confirma a sus hermanos, después de pasar por la zaranda. Entonces, vamos a leer Mateo 4, versículo 1, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y realmente ahí era útil Satanás para mostrar la medida de Jesús. ¿Quién era él? Que era Dios hecho hombre, hombre perfecto. Tenía que ser usado Satanás para este medio. El versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Igual que el primer Adán. El primer Adán, un hombre, tuvo que vivir físicamente, comer, pero por Adán entró la muerte al mundo. Pero este es el segundo Adán, que es Cristo. Quiero hacer una aclaración, que en Lucas 4, está también narrada la tentación, este pasaje, pero en un orden diferente que el que tiene Mateo. Ahora, en Mateo, algunos dicen que es paralelo a la tentación que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, en ese orden en que están aquí narrados cómo es tentado el Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que Mateo fue escrito para una mente judía. Ellos estaban esperando un Mesías. Y esta carta se escribió como en el año 58, o sea, unos 20 y pico años después de Cristo, y la nación judía estaba en una decadencia tremenda, y Mateo coge pluma y lápiz y comienza otra vez a presentarles el Mesías con todos estos argumentos. Entonces, para una mente judía, cuando dice en el versículo 2 que fue tentado 40 días y 40 noches, inmediatamente ellos entienden porque relacionan los 40 días. ¿Por qué? Porque Moisés también ayunó 40 días y 40 noches. Y Moisés representa la ley de Dios. A él se le dio la ley. También otro es Elías, quien representa a los profetas, también ayunó 40 días y 40 noches. Si alguien está tomando nota, por ejemplo, en Éxodo 24, 18 está lo de Moisés. Y en Primera de Reyes 19, 8 está lo de Elías. Y también hay algo curioso, que el diluvio duró 40 días y 40 noches. ¿Saben qué? Todo se relaciona con Cristo. El centro de todo esto es Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y hablando de los profetas, en Romanos 1, 2, 3, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Por Jesucristo es que va a haber un juicio. También nos habla la palabra de Dios. O sea, Jesucristo es el centro de todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Ahora, en Hechos 4, 11 y 12, dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, este es el segundo Adán. El primer Adán llevó a la muerte a toda la humanidad, pero este segundo Adán, según 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, viene el tentador, Mateo 4, 3, y vino el tentador, a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es tentar? Tentar es ensayar o probar o inducir al mal. Eso es tentar. Ensayar o probar, o otro significado, inducir al mal. Y el primer intento que hace Satanás al Señor Jesucristo es hacia la declaración del Padre. Él mismo no se declaró, yo soy el Hijo de Dios. Al comenzar su ministerio no lo está diciendo ahí. Es una voz, es la voz de Dios, es la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si era el Hijo de Dios, pero era hombre perfecto, y tenía hambre en ese momento porque había ayunado 40 días y 40 noches. Y sí podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Pero según Juan, él solo podía hacer la voluntad de Dios. Está siendo tentado de afuera hacia adentro, pero no adentro, porque él solamente podía hacer la voluntad de Dios. Mira, Juan 5:19, que es un pasaje que nos revela eso que estoy declarando ahorita, dice, hablando de Señor Jesucristo como autoridad, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esto nos lleva a pensar Como anoche hablábamos con los adultos jóvenes, nos reunimos los adultos jóvenes de aquí de la iglesia de Noroccidente, de Musú y de Kazuca. Y fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús, que Él no puede hacer nada de lo que ve hacer al Padre. O sea, es vital, era vital para el Señor hacer la perfecta voluntad de su Padre. Y eso nos lleva a pensar en nosotros, y hago la misma pregunta que hacía anoche: ¿qué es vital para ti como creyente? ¿Qué es vital en tu vida? Dice el Salmo 42, 1, 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Era vital para el ciervo tomar el agua que está quieta, porque mientras está en movimiento no la puede tomar. Y es que es vital en un día para nosotros, sabiendo que tenemos semejantes enemigos: el mundo, mi propia carne. ¿Qué es vital para ti? Para el Señor era hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Como ese siervo, si no toma agua se muere. Y decíamos anoche: no dejes morir tu alma de sed, no la dejes morir. Que sea vital para ti el hacer la voluntad de Dios. Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense en esa frase: toda palabra que sale de la boca de Dios. Y únanla con Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Bajamos al 14, y dice que esa palabra se hizo hombre. Y mira la declaración: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, es la misma palabra. Es la razón por la cual Dios declaró: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Solamente para decir eso no, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Solo un hombre perfecto podría representarnos ante el Padre. Él también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y era el Padre quien había declarado: este es mi Hijo amado. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es para llevar al hombre a tener vida eterna. Es para eso. El propósito de la palabra de Dios. Y eso es una invitación para todos aquí. Que, como termina Eclesiastés capítulo 12, los últimos versículos, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. De pronto puedes decir allí: no, yo no puedo. Deja que Dios te hable por medio de la palabra, involucrándote en el estudio de la palabra. Si no lo haces por tu iniciativa, con otra persona. Y yo sé que esta iglesia provee una cantidad de cosas para involucrarte en eso, en el estudio de la palabra. Entonces Jesús, cuando dice aquí: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está revelando la doble naturaleza del hombre: la naturaleza física, que necesitamos alimentarnos, pero también la naturaleza espiritual. También revela la naturaleza espiritual. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para adorar a Dios. Y el hombre necesita de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de que el Señor Jesucristo hizo el milagro de alimentar 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, ustedes pueden imaginarse, con unos pocos peces y pan, dijo en Juan, y les invito un momentico para que miren en Juan capítulo 6, que lo buscaban para que saciara, lo estaban buscando para que saciara el hambre de esas personas. Juan 6, 26. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Y hoy en día eso es lo que se está presentando, en donde ofrecen a las personas que les van a arreglar todos sus problemas en el nombre de Cristo, que les van a sacar los demonios en el nombre de Cristo, que les van a arreglar todas las cosas en el nombre de Cristo. Y buscan a un Cristo, no el verdadero, sino su Cristo. Pero él está diciendo otra cosa. Más adelante, en el versículo 35, ahí en Juan 6, en el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso, ahí mismo, en Juan 6:26, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que nosotros debemos cuestionarnos en esta mañana. La obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios. También ayer compartíamos eso porque tiene que ver también con la comunión con Dios, lo que hablamos ayer con los adultos jóvenes. En el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada aquí en la tierra. Tú has pensado así. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Nada deseo aquí en la tierra. Tal vez hay muchas cosas que nos ocupan aquí en la tierra. Una familia, un trabajo, una profesión. Tantas cosas que nos ocupan aquí en la tierra. Pero esas cosas son solamente instrumentos que Dios nos da para honrarle a Él. En el versículo 5, entonces el diablo le llevó, Mateo 4:5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En otras palabras, el diablo lo que dijo fue, demuestra con una señal extraordinaria que tú eres el Mesías. Haz algo extraordinario, que tú eres el Mesías. Fíjense que en el versículo 1 es el Espíritu Santo el que lo está llevando a la tentación. O sea que es un plan de Dios. Como decíamos antes, Satanás es un instrumento de Dios. Pero aquí, ¿quién es el que le está llevando? Ese es el mismo diablo, ¿no? Porque dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si es el diablo, vemos aquí la humillación tan grande y la presión tan grande de la tentación que tiene el Señor en esos momentos como hombre. Y el diablo conoce muy bien la palabra de Dios y él solamente le mueve un poquitico a la palabra de Dios para desviarla. Lo que está usando el diablo es el Salmo 91 del 11 al 12. Pero suprime una parte en el versículo 11. Dice que te guarden en todos tus caminos. Eso lo quitó el diablo, dijo todo, pero menos eso. ¿Por qué? Porque en ese caso Satanás tenía que quitar la parte que condicionaba la honra a Dios guardando sus mandamientos. Pero no era eso, sino era Satanás quien estaba mandándole y él está quitando que Dios va a respaldar a aquel que anda en sus caminos, que hace su voluntad. Satanás tuerce las escrituras, lo hizo con Eva en el Edén también. ¿Y Eva qué hizo? Eva decidió que lo que Satanás le decía era verdad y lo aceptó. Ella creyó eso como cierto. Y los religiosos de la época de Jesús también estaban engañados, porque la batalla ¿dónde está? En nuestra mente. ¿Sí? Por eso Pablo habla en Romanos 12:2 que seamos renovados en nuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo. Por eso Pablo también dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla está aquí, Satanás nos habla. Y aquí, él está bajo una presión fuerte. Tenía que quitar esa parte el diablo. Y en la época de Jesús, el Señor les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dijo a todos aquellos que lo estaban acusando, persiguiendo, que no creyeron en él. Y los falsos maestros, ¿qué hace un falso maestro? Un falso maestro exalta a las personas y enfoca a las personas a satisfacer sus deseos. Ese es un falso maestro. Mientras un verdadero maestro hace lo que el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Pedro decía, seguid los pasos del Señor. Entonces, exaltar a las personas o tratar de satisfacer nuestros deseos es tentar a Dios. Es tentar a Dios. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor está citando Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que declara abiertamente que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. En esencia son Dios y manifestación diferente. Está declarando que es Dios y delante de Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque primero había que pasar por el altar de la cruz. Primero tenía que tener la corona de espinas. Antes del trono, el altar de la cruz. Antes de la corona de gloria, la corona de espinas. Y antes de la exaltación, la humillación. Hoy estamos en un mundo de botoncitos. Todo fácil, todo rápido. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como lo hizo el Señor? Anoche hablábamos también de eso. Estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si Romanos 10:9-10 dice que Jesús es el Señor y que es el Salvador, y que si tú crees de corazón que Él es el Señor y que es el Salvador, no es solo Salvador, o sea, no te libró de la condenación eterna, sino también es Señor. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa que Él te mande? Y no estamos diciendo que tienes que dedicarte tiempo completo a la obra del Señor y ser un misionero. No, desde donde estás dispuesto a darle el primer lugar al Señor. Primero la humillación y luego la exaltación. Versículo 8, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tomar el poder del imperio, del mundo, pero obedeciendo a Satanás. ¿Le estaba ofreciendo algo? Todas estas ofertas sí se las merecía Cristo, pero es el diablo el que se las está ofreciendo. Y a nosotros nos pueden ofrecer algo que aparentemente sea bueno, pero de pronto no es la voluntad de Dios, o no es el momento, porque de pronto está primero nuestros deseos, y con el tiempo, después de un rato, tú echas cabeza. Dice, no era el momento. No tenía que hacerlo. Tenía que esperar en Dios. Porque era, sí era eso tal vez lo que tú esperabas, pero no era el momento. Y por eso a veces sufrimos. Porque nos guía o la carne o las voces del diablo. Y más adelante vamos a tener problemas. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás es el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4 dice que él tiene el poder de dominar la voluntad de las personas. O sea, mira, imagínate eso. ¿Quién tiene el poder de dominar la voluntad de las personas? Tiene ese poder. Es un enemigo grande. Si no es cualquier enemigo. Y yo respeto a estas personas que están echando demonios y todo eso. Allá ellos y su doctrina. Pero Judas nos habla en Judas 20. Bueno, se me vino a la mente ahorita mientras estaba compartiendo esto, pero en Judas 20 hay una parte en donde dice que estas personas se meten con las autoridades superiores, o sea, con esos seres, ¿sí? Y que no ni entienden del poder que ellos tienen. Les debo el pasaje ahorita, más tarde lo busco, en Judas. Y el Señor Jesucristo sí merecía todo lo que le está ofreciendo el diablo, pero no es el momento. ¿Cuándo será? Apocalipsis 11:15. Hay muchos pasajes, pero quiero compartir ese. Apocalipsis 11:15. Mira, tan precioso el momento cuando las cosas son según la voluntad, cuando Él ha dispuesto el tiempo para recibir lo que Él quiere para su hijo, igual para cada uno de sus hijos. Tiene un momento según su necesidad. Dice el versículo 15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese sí es hacer la voluntad del Señor. Estas palabras del diablo también revelan que someterse a Él otorga beneficios, pero Él es mentiroso. Entonces los beneficios que otorga Satanás, no creemos que no van a satisfacer realmente nuestras necesidades. ¿Y por qué? ¿Qué le está ofreciendo? Los reinos de este mundo. Igual que Eva, ustedes recuerdan en Génesis 3:5, cuando le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Inmediatamente toma el fruto y también le da a su marido. Y Eva decidió que eso era verdad. En 2 Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Y le está hablando a creyentes. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los ataques de Satanás? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Satanás quiere desviarnos. Va a poner la cáscara, la trampa, para desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Tu trabajo, tu empleo, tú lo haces con excelencia, con gozo, porque lo haces para la gloria de Dios. Eres una esposa que das todo por tus hijos y por tu esposo según los principios bíblicos para su gloria. Eres un hijo que haces las cosas con excelencia porque consideras que hay una autoridad mayor que tus padres, que es Dios. Nada deseo aquí en la tierra que hacer la voluntad de Dios. Debería ser así, porque Satanás anda como león rugiente mirando quién está fuera de esos principios, mirando quién se ha salido de aquí, porque la protección nuestra es la palabra de Dios. No solamente meditarla, guardarla, sino ponerla por obra en nuestras vidas. Ahora dice el versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, Jesús revela aquí la identidad de Satanás. Satanás quiere decir adversario. Es un adversario. ¿Y sabe qué? ¿Ustedes se imaginan el plan de un enemigo? ¿Cuál es el plan de un enemigo? Acabarlo, ¿no? Pues Satanás quiere acabarte a ti. Quiere acabar tu familia, quiere acabarte. En cualquier área de tu vida quiere acabarte. Pero Dios ha provisto todo lo necesario para cubrir todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que necesitamos: redarguir, enseñar, corregir. Para eso es útil. Y tú de pronto has leído un versículo, lo lees y bueno, me lo aprendí de memoria, pero no pasó nada. No, lo lees y tú crees que lo que Dios está diciendo es verdad, lo atesoras, lo amas, te apropias de ese versículo y lo tomas en serio y crees que Dios va a respaldar esa palabra, porque es Dios quien te habló. Estás honrando a Dios y Dios te honra, como dice alguien. Dios honra la fe y la fe honra a Dios. ¿Pero cuál fe? La fe en la palabra. Maridos, amad a vuestras esposas, créalo, porque Satanás quiere desviarte de ese amor en donde tienes que dar tu vida por tu esposa. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es palabra de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere Satanás? Desviarte de esa fidelidad. Crea esa palabra. Hijos, honrad a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Créalo y honralo. ¿Por qué? Para que te vaya bien. No lo hagas para que te vaya bien. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Dios te va a respaldar. Te va a respaldar. Yo les confieso que yo estoy viviendo una etapa un poco complicada, ¿no? Porque uno tiene sus hijitos y ya se le vuelven hombres. Y ya la barba, el cambio de voz, terminan su estudio. Y yo me encuentro con un mundo de un momento a otro diferente. Y digo, uy, o sea, tengo otros retos. Y a veces uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, ya no es el niño que mi papá era un héroe. Imagínense, yo tan flaco y los niños pequeños me decían: papi, haga así para verle los músculos. Y ellos eran felices. Pero ahora mis hijos no comen cuento, ellos ya son adultos. Y a Daniel, que está prestando el servicio militar en la Fuerza Aérea, tuvo que pasar muchas pruebas. Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, usada por el diablo, que desprecia al cristiano, que desprecia sus principios. Y el que quiere vivir piadosamente recibirá oposición. Y se ha mantenido allí, gracias a Dios. Pero yo sé que él necesita mi apoyo. Yo sé que lo necesita. Y hasta donde pueda lo va a tener. Y todos los días a las 6 de la mañana, con un celular en mano, hacemos un devocional de media hora. De media hora. Porque en esto de las luchas, tenemos que estar unidos. Dice, las epístolas están llenas de eso. De orar unos por otros, de soportarnos unos a otros, de amarnos unos a otros. La comunión entre nosotros, el apoyo en oración. Entonces Satanás se va. ¿Por qué? Porque él, nosotros todos fuimos creados para adorar a Dios y para servirlo. Pero Satanás, no. Y tal vez muchos se van a ir de este mundo sin Cristo, porque lo van a rechazar. O porque creen en un Cristo, pero su Cristo, no el Cristo de la Biblia. Y vaya sorpresa cuando abran sus ojos allá y vean que no son salvos, que están condenados. Satanás no va a hacer eso, él no va a adorar a Dios. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice, muchos no toman a Dios en serio, se burlan de la vida cristiana. Muchos dicen, Señor, Señor, pero no son sinceros con él. No saben que el Señor está mirando nuestros corazones. Yo no sé cómo lo hace, pero la Biblia dice que Él es omnisciente. Y en estos momentos puede escuchar todos los pensamientos de todos nosotros. Pensar en la omnisciencia de Dios. Pero el día del juicio oirán su veredicto. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Nunca fueron sinceros con Él. Tuvieron un Dios, pero su propio Dios. Tuvieron un Cristo, pero su propio Cristo. Lo acondicionaron. Vivieron una vida religiosa. Mire, un religioso puede ir a asistir a las reuniones, vestirse como los verdaderos creyentes, hacer cosas para Dios como los verdaderos creyentes, y de pronto no lo son. Porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas. Varias veces los trató así. Verdaderamente, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? Si fuéramos tentados por el diablo en algún área de nuestra vida, ¿estamos creyéndole a Dios? ¿Lo hemos tomado en serio? Si todos nos equivocamos, yo me equivoco, yo peco, y estoy dispuesto a confesar mi pecado. No es porque no seamos pecadores, es si confesamos nuestro pecado, algún pecado que tengo, para mantener mi comunión con Cristo. Por eso el diablo le dejó. Hay una como lo dice en Lucas 4:13, lo dice de esta manera. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, solo por un momentico, por un tiempo, porque iba a volver. Son oleadas que vienen de la tentación, son oleadas. Porque en la cruz, allá, si eres hijo de Dios, desciende, le gritaban a él. En 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo a los creyentes, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Satanás también es tu adversario, y piensa, yo sé, hay momentos terribles, yo sé lo que puedes estar experimentando de pronto en este momento, o yo no sé, eche cabeza. Hay momentos tremendos en donde uno puede cometer un error en un momentico, pero ahí es donde se está probando tu fidelidad a Cristo. ¿Cuál es tu verdadero compromiso con Él? Piensa con fe en este versículo. Hay una salida, hay una puerta, hay que creer lo que es verdad. Porque Satanás quiere desviarte de la fidelidad a Dios. Pero Dios ha dispuesto una salida. Entonces, la tentación tiene el propósito de confrontar dónde está tu corazón. Si hay ídolos en tu corazón, si hay ídolos en tu corazón. La tentación también tiene el propósito de fortalecer. Mira, en el caso de Job, saquemos estas tres conclusiones. En el caso de Job, ¿para qué sirvió la obra de Satanás? Para conocer más profundamente a Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Un concepto mucho más profundo, amplio de Dios. O sea, un Dios más personal. No porque no lo sea, sino porque él lo necesitaba. En segundo lugar, en el caso de Pablo, para protegerlo del orgullo de la obra del diablo, para protegerlo, estaba sufriendo por causa de la obra del diablo, de una enfermedad, según Pablo dice, un mensajero del diablo. Y en el caso de Pedro fue... lo leo pues rápidamente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandear es como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces fortaleció la fe del Señor, porque el Señor estaba intercediendo por su fe que no faltara, y lo hizo apto para el servicio después de pasar la prueba de la tentación. Ahora me dirijo a quienes no pueden contestar esta pregunta: ¿a dónde irás si te muere hoy? Puede que aquí hay alguien esté por ahí pensando eso. Mira, ¿a dónde vas si te mueres hoy? Con mucho respeto, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué viene a decirme que si me muero hoy no tiene derecho a decirlo? Bueno, es verdad, pero también es verdad que te puedes morir hoy. Entonces, la pregunta es: ¿a dónde vas si te llegas a morir hoy? La Biblia habla de un lago de fuego y azufre. Habla de sufrimiento. No es una fábula. Porque si Dios mismo se hizo hombre y tuvo que pasar por semejante sufrimiento, y está escrito en la Biblia, igualmente está en la Biblia que existe un infierno. O sea, que lo que Juan dijo es cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque te quiere librar del infierno, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad, la cruz de Cristo está en los anales de la historia, que Dios se hizo hombre. Por tanto, si está en la misma Biblia, es verdad que existe el infierno y existe la condenación. Entonces, aparte de eso, miremos algunas cosas. Todos somos pecadores, porque lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Quiénes se van para el infierno, para el lago de fuego y azufre? Según la Biblia, todos. Entonces, ¿quién se libra del lago de fuego y azufre? Hechos 4:12. Jesucristo, el único hombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, pasó la tentación de Satanás para probar que Él puede salvarte. Es el único que puede darte vida eterna. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Fíjate la profundidad de esas palabras. El Padre ama al mundo. Primera de Timoteo también dice, Primera de Timoteo 2, dice que Él desea que todos los hombres sean salvos. En Hechos 17 dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ama y lo demuestra con su Hijo, entregándolo allí, para que si tú crees, te salves y puedas contestar dónde vas a estar si llegarás a morir hoy. ¿Dónde abrirías tus ojos? Tú no te salvas por tus méritos. Solo Cristo era perfecto, tú no lo eres. Y Él murió por ti con tus pecados. Lo llevó en su cuerpo, en un madero. Entonces, eres responsable de aceptar o rechazar la oferta de amor. Y lo digo con mucho temor, pero con la seguridad de que Dios nos ha mandado a nosotros, los que hemos creído, a hablarte a ti de Cristo. ¿Por qué? Porque nos preocupas. Si aquí hay alguien que no ha entregado a Cristo, estoy seguro que esta iglesia quiere compartir contigo esa esperanza y el amor de Cristo, y quieres que seas salvo y que tengas esa esperanza que tenemos los que hemos creído. Y por eso estamos predicando el mensaje de salvación, porque como dice Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hoy has escuchado que Cristo murió por tus pecados. Hoy has escuchado que estás condenado, pero que en Cristo tienes una oportunidad. Por esas palabras, Dios ya te hace responsable. Piensa en ti. Piensa que la vida no la tienes comprada. Un día el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Todos los que creyeron van a resucitar con un nuevo cuerpo. Eso a mí me da mucho gozo y me alegro mucho de haber creído en Cristo, porque este cuerpo me duele la cabeza, a veces me duelen las piernas, me canso. Qué chévere, vamos a tener un cuerpo. Esta tierra, todo este mundo que estamos viendo, según Pedro, se va a acabar. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Hay tantas cosas que ofrece Cristo. Por eso Él vino. Entonces yo le invito a esa persona que piense y que se dé una oportunidad, dése una oportunidad, que a través de la palabra de Dios aquí, con algún hermano, vaya conociendo y deje que Dios le hable, y seguramente Dios lo va a convencer a usted y va a reconocer su condición y aceptar que Cristo es su Salvador. Les invito para que se pongan de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor manifestado a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esa humillación tan grande, quien siendo Dios no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y pasó triunfante, victorioso, la prueba de la tentación del diablo, pasó la prueba de la cruz, la prueba de la tumba. La tumba está, la cruz vacía, la tumba vacía, y ahora el trono ocupado. Y lo que prometió entonces es cierto, y creemos que Él viene por segunda vez, pero no solamente viene para establecer su reino de gloria, sino que también viene para juzgar a aquellos que le ignoraron, aquellos que le rechazaron. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por habernos permitido meditar en tu palabra y en nuestras vidas, en comparar nuestras vidas con la medida que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has advertido hoy que tenemos enemigos, pero también nos has recordado que tenemos todas las herramientas necesarias para estar firmes y poder honrarte de pensamiento, de palabra y de obra. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados, a reconocer en qué áreas hemos fallado y hemos descuidado, y que podamos no solamente abandonar el pecado, sino nuevamente retomar tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.